realmente para ganar. La situación no se puede sostener de esa manera. Hay provincias y hay luchas que han demostrado que se puede romper ese techo que los gobiernos intentan imponernos, como la lucha de los compañeros y las compañeras de Neuquén, que lograron romper el techo que les querían imponer, y además el compromiso por parte del gobierno de ir actualizando ese salario en base a la inflación. ¿A ustedes, a diferencia de la provincia de Buenos Aires, no le aplicaron la conciliación obligatoria? No, porque tampoco estamos en negociaciones. Claro. A diferencia de la provincia de Buenos Aires, nosotros desde marzo no hemos tenido meso salarial, o sea, algo gravísimo, por eso te digo que fue una imposición. No tuvimos paritaria. Nosotros en la ciudad tuvimos dos reuniones de mesa salarial, donde el gobierno dijo lo que iba, el monto que iba a imponer, y ante el rechazo y los paros que continuaron y movilizaciones, impuso eso, lo dio por hecho y lo continúa. Y bueno, quería agregar también que a este magro aumento o a este magro porcentaje se suma algo que es muy grave y que es que quiere imponer un pago diferencial para aquellos compañeros y compañeras que realicen cursos durante este año, los cursos de capacitación docente, que los realicen y los aprueben. Esto es algo muy grave porque atenta con varias cuestiones. Primero, la de que hay igual tarea, igual salario, algo que debería valer para todos los trabajos. Y por otro lado, empieza a funcionar esto que vienen intentando, que en Mendoza, por ejemplo, se instala con el ítem aula, que es atar el salario al rendimiento y a las posibilidades, inclusive, que tenemos las y los docentes por fuera de nuestro horario de trabajo. Claro. Porque, bueno, con este salario la mayoría estamos trabajando dos y hasta tres cargos. Pensemos que muchísimos de nosotros y nosotras tenemos familia, tenemos hijos, hijas. Bueno, la verdad que todos y todas queremos capacitarnos, pero no es tan fácil. Bueno, al que pueda llegar a hacerlo, el gobierno promete pagar un plus. Y bueno, para nosotros es algo que atenta directamente contra el estatuto docente, contra nuestro convenio de trabajo. Claro, es discriminatorio. Y te pregunto, por último, estos cursos donde ellos darían un plus, teniendo en cuenta el puntaje y la aprobación, ¿son cursos que los dan privados, donde uno tiene que abonarlo, o son gratuitos donde el propio Estado de la ciudad lo da? No está especificado, pero lo que sí existe o quieren imponer es algo que se llama cursos de contenido prioritario. Y ahí hay otra trampa. Los cursos de contenido prioritario, eso sí, del gobierno de la ciudad, son aquellos que van en la línea de las reformas neoliberales. Digo, todo lo que tiene que ver con el emprendedurismo, con TIC, con todos estos principios de vaciamiento y flexibilización de la educación que intenten poner con el plan maestro, con las distintas reformas, la secundaria del futuro. Bueno, en ese sentido es que, además de, bueno, del tema del dinero, de este plus, hay un direccionamiento hacia una educación que nosotros repudiamos abiertamente, totalmente, porque pretende formarnos en la competencia, en la flexibilización, en ser docentes de una futura mano de obra ultra precarizada y flexibilizada. Entonces, esto también es algo que hay que denunciar, que hay que marcar. Bueno, Karina, te agradecemos, esperemos en la semana que haya novedades favorables para ustedes, si no, la semana próxima volveremos a comunicarnos con algunos de ustedes para que nos digan cómo están siguiendo. Comento esto también, que mañana a las 9:30 vamos a estar movilizando en el marco de la marcha convocada por CETERA de Congreso al Palacio Pizurno, Ministerio de Educación de la Nación, y luego desde ADEMIS estamos convocando al estudiantazo por el aborto legal, seguro y gratuito, que va a ser en Congreso, con todos los estudiantes y las estudiantes secundarios y terciarios, desde las 14 horas. Bien, bueno, te agradecemos la comunicación y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Adiós.